Y se cubrió el cielo, nada más y nada menos, ¿eh? Tal como lo decía el pronóstico. El cielo está parcialmente cubierto. Vino la tormenta del lado del este. El viento está del este a 8 kilómetros por hora. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a charlar con alguien que impone modas en la ciudad de Saladillo. Yo sigo dos modas que impuso en la ciudad de Saladillo. Una es la de los distintos gorros que uno lleva puesto. Bueno, yo sigo la moda. Y la otra es la moda de la botella de agua. Yo lo sigo porque yo también la uso. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Buen día, Carlitos. Estoy hablando con Carlitos Tosca. Exactamente. Sí. Usted sabe, a mí me dicen, generalmente me dicen Goro, Sí. pero el otro día me decían, ¡eh, Carlito! Yo me doy vuelta, digo, ¡eh, Carlito! Y se fue cuando ah, pero usted es el Goro, me dice. Y me había confundido por la gorra, andaba con una gorra parecida a la suya, me había confundido con Carlitos Tosca. Y yo porque sigo la tendencia. ¿Vio? Yo sigo la tendencia. Y el Y otro tema, caso. y le digo más, ando con dos botellas de agua mineral en el auto. Ajá, yo también ando con. Y porque se me seca la garganta, ¿vio? La Claro. boca después de las 7 queda hoy medio ahí. Entonces tengo que humectarme. Está bien, buenísimo. Yo también tengo un problema cuando hablo, que se me seca la garganta también. Pero es la época, Carlos, en el caso mío, Sí, ¿eh? Es la época. Y aparte mucho no me animo a tomar agua de la canilla. ¿Qué quiere que le diga? bueno, yo tomo agua de la canilla, después vamos a hacer una prueba ahí. Ya la semana que viene vamos a mandar por la radio y vamos a charlar de ese tema, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. El Sí, tema. nos tomamos unos matecitos, sí, porque ahora ando viajando y bueno, charlamos la semana que viene tranquilito ese tema. ¿Cómo no? Bueno, cuéntenos. Hoy presenta la lista, ¿no? Así es, hoy aprovecho el espacio que me brinda Carlitos para comunicarle a la población de Saladillo, a todos los que nos quieran acompañar, que hoy a las 20:30 horas en el Club Unión Apeadero de Saladillo vamos a hacer la presentación de la lista que me acompaña como candidato a intendente municipal. Ajá. Ahí estarán la doctora Alejandra Lorde, el doctor Carlos Deschan, la arquitecta Julieta Roca, el señor Fabio Celsi, el contador Javier Fresero, Gustavo Molina, como concejales, y estarán Laura Lacunza, Alejandra Fullerat y Emiliano Musi Mansur como candidato a consejero escolar, y también Alejandrito Armendari, que es nuestro candidato a diputado provincial. Ahí estaremos todos, brindaremos un mensaje a la población y, por supuesto, pedirle el acompañamiento para las elecciones que van a tener este lugar el 14 de agosto. Usted deberá recordar, y la población también, que son elecciones obligatorias, donde puede votar todo el mundo. Una elección general obligatoria es. Así Claro. que, bueno, la gente entrará en el cuarto oscuro y buscará el candidato después de su preferencia. Nosotros, por supuesto, que hacemos campaña por nuestra lista porque pretendemos y aspiramos gobernar Saladillo por 4 años más, para seguir concretando los proyectos que aún nos quedan inconclusos y imaginar otros nuevos. Claro. Carlos, ¿ya tiene número y color? No, no, no, todavía no sé los que nos van a dar, así que simplemente estamos instalando el nombre. La gente donde vea la boleta con Carlos Antonio Gorosito, esa es la boleta nuestra, ¿no? Sí. De manera, entonces, porque también va a haber otra, la del Encuentro Popular, el partido de Sabatella, que lleva otro Gorosito, que es Luis Mariano, como candidato a intendente. Pero creo que tienen foto esta vez las boletas. ¿No tienen foto esta vez las boletas? Sí, pues ahí ya van a ver digamos, cuando vean a un hombre pelado y de anteojos, ese soy yo. ¿Sabe Claro. qué? Conmigo no lo van a confundir porque yo todavía no uso anteojos. De anteojos, Nos ay, por eso, pues. confunden de espalda nomás nos confunden. Claro, por eso que iba a la espalda, yo por eso lo confundí el otro día, decir Carlito, pero bueno, De ya espalda. va a llegar el momento de usar anteojos también. Y Sí. si no, póngase anteojos con un vidrio neutro, y así Claro. nos parecemos bastante. ¿Qué le parece? Estoy cerquita, estoy cerquita, estoy Y cerquita, ya. póngaselo igual para ver cómo es la cosa. A los 46 pirulos ya estoy por empezar a usar anteojos cualquier momento. No, usted todavía es más joven que yo le llevo 10 años. Sí. Carlos, lo veo muy entusiasmado con esta nueva propuesta. Lo veo entusiasmado, lo veo con gente nueva. ¿Cómo eligió a esta gente para que lo Sí, acompañe? Bueno, estamos, la sociedad me estaba reclamando, decir que Borosito ponga gente nueva en la lista, gente que nunca haya sido por lo menos candidata a concejal o que haya estado en ejercicio de una banca de concejal, y por eso hemos puesto una lista con hombres y mujeres que tienen alguno una militancia activa, otro menos activa, dentro de nuestras filas partidarias, pero que tienen una gran vocación de servicio cada uno de ellos. Por eso elegimos totalmente nueva. Yo hice un paneo, si quieres un sondeo entre unas 200 personas, un poquito más, entre gente amiga, conocida, y le iba preguntando el tema de los nombres. Yo tengo la costumbre de cerrar la lista 20 minutos, 10 minutos antes de la presentación formal, y hasta ese momento estuve recibiendo sugerencias de funcionarios, de amigos, de colaboradores, pero ya venía, digamos, una decantación con los nombres que iba recibiendo. Entonces, y uno a veces se va enterando, por ejemplo, que cuando fulano de tal, alguno de mis amigos colaboradores, fue a ver a alguien por su cuenta para acercarme a este nombre, dice, vos sabés que a mí me vinieron a ver también otra lista, y yo, bueno, no le he por, bueno, algunos porque no compartían y otros, digamos, como que tienen ocupaciones, ¿no es cierto? Porque formar una lista requiere que después haya una disposición de tiempo para dedicarse a trabajar por las cuestiones de carácter comunitario. Así que yo me encuentro muy satisfecho con esta lista que he formado y que me va a acompañar si el pueblo me vota nuevamente como intendente en los próximos 4 años de gestión. Una lista, digamos, que gente nueva, que tiene un alto grado de aceptación, y bueno, también aquí hice una encuesta, y esa encuesta me dio que el 95%, 95-98% de los integrantes de la lista me hacen un aporte importante a mi candidatura, a mi campaña, ¿no? Está bien, está perfecto. Carlos, seguramente andas gestionando algo por allí, porque La semana que viene vamos a tener algunas novedades. Yo antes de decir, aprovecho, no sé, espero poder llegar temprano para estar en horario en el acto que tenemos programado. Tal vez uno no sabe, porque a veces lo atienden rápido, a veces lo hacen esperar, pero en fin, hay que andar todos los días. Yo voy la mayor cantidad de veces que puedo a la capital federal, donde estoy en estos momentos, y si puedo, si consigo que me atiendan en La Plata, me hago un viajecito en La Plata, y si no, estaré regresando para Saladillo. Pero la semana que viene vamos a tener algunas novedades importantes. Estos días hemos estado con en la reunión de trabajo con el ministro de Salud, doctor Alejandro Colia, para algunos temitas que tenemos ahí en el ministerio, y además para comentarle el tema de la construcción del CAP Hipólito III en el barrio Saavedra, que lo vamos a inaugurar los primeros días de agosto. Ya prácticamente está terminado, faltan detalles y faltan adquirir el mamógrafo que vamos a poner a funcionar en ese sector de las ciudades, y también, bueno, vamos a ir reciclando los otros CAP. Por ejemplo, el CAP Saladillo Norte está a punto de terminarse el salón multiuso, ese va a tener el nombre de doctor Eduardo de Santibáñez, hijo, por Eduardito. Esto está previsto inaugurarlo, sí, el 31 de julio. Después vamos a hacer alguna ampliación del CAP San Roque, ajá, en el barrio Apevero, y estamos recuperando la trocha. Y después de ahí nos vamos a ir a trabajar en la puesta en valor de la plaza Raed en el barrio Obrero Viejo y de las 96 viviendas, donde ahí tenemos que solucionar problema de cloaca. Estamos trabajando para eso y estoy tratando de conseguir algún aporte para hacer algunas cuadras, por lo menos las, en principio empezar con las que circundan la plaza, ahí en el barrio de las 96 viviendas. Buenísimo. Intendente, ¿cuántas obras, no, hechas por hacer? Y acá tengo gente que me dice, pregúntale por los caños de asbesto, pero usted se compromete. Sí, ahí está. Gente, lo que pasa es que hay gente que recién sintoniza la radio y no escuchó que nosotros ya lo hablamos al principio, pero sí, ahí vamos a hablar de este, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de ese tema en los próximos días, porque estoy haciéndome para no, digamos, hablar al voleo. Claro. Digamos, como que, vamos a, estoy pedido la elaboración de un programa. Ajá. Para el reemplazo, digamos. ¿No? Ah, buenísimo. Para el reemplazo progresivo. Está bien, sí. Progresivo está. Y los nuevos se hacen con otra tecnología, con otra... se sigue con los caños adecuados, las obras nuevas que se vayan haciendo. Buenísimo. Pero bueno, eso después lo vamos a ampliar en su momento, Carlito, cuando yo tenga oportunidad de estar ahí, visitar el estudio. Sí. Y charlar de eso y otros temas. Bueno. También vamos a modificar la partida participativa, esto ya si somos electo intendente nuevamente para el próximo periodo, donde vamos a impulsar la novedad para definir las obras de las partidas participativas. Va a haber un listado que plantee la gente, otro listado que podemos plantear nosotros, y después vamos a hacer votación, una votación no obligatoria, voluntaria, a través del voto electrónico. Ah, bueno. A través del voto electrónico, así que la gente pueda votar. Nosotros tenemos un listado, pongamos una partida participativa de 2 millones de pesos. Sí. Para hacer obras con valores mínimos de 100 mil pesos. 20 obras hacen con eso. Sí, 20 obras de 200 mil, por ejemplo. Ah, o 10 de 200 mil o 20 de 100 mil. Sí. Entonces, bueno, eso nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que la gente después decida a través de una votación, que se va a hacer hablaremos después con... pueden proveer del sistema, ¿no es cierto?, para que se puedan ir votando los vecinos de Saladillo a través del voto electrónico, y esta es una acción, me parece bastante importante, una nueva forma de participación para la gente de nuestra comunidad de Saladillo. Uh-huh. Así que eso lo planteo digamos como una innovación. Después estamos elaborando el proyecto para construir el centro de día. El centro de día está referido, no es un hogar de ancianos. Es decir, nosotros vamos a ir colaborando muy fuerte con el hogar de ancianos para tenerlo en las mejores condiciones que sea posible en Saladillo. Uh-huh. Junto con la comisión, con toda la comunidad. Y después la idea, Carlos, es crear un centro de día. ¿Qué significa un centro de día? Un centro de día significa crear un espacio en la cual hay personas, ¿no es cierto?, que tienen que ir a trabajar, no es una guardería, digamos. ¿Cómo funciona un jardín maternal? Que cuando las madres van a trabajar dejan a los chicos en el jardín maternal, ¿no es cierto? Sí, en sí. Este caso, tendríamos para las personas mayores, porque a veces los hijos tienen que ir a cumplir con su tarea, los dejan a las 8 de la mañana, los retiran al mediodía para llevarlo a almorzar, los reintegran a las 2 o a las 3 de la tarde y lo vuelven a buscar a la noche para poder dormir en su casa. Y en ese transcurso, el transcurso de la mañana y el transcurso de la tarde, va a haber por un equipo interdisciplinario y personal especializado la cantidad de gente suficiente para atenderlos y para organizarles actividades de entretenimiento según los gustos de las personas que estén en condiciones de ir al hogar de día, centro de día para mayores adultos. Porque hemos advertido que muchas personas a veces no tienen dónde dejar que son a sus padres o a sus familiares ya mayores, que no son para estar en el asilo, digamos. Sí, Carlos, vamos a hacer, sí. Hágalo grande, mire que va a tener esto, va a explotar. Bueno, iremos haciendo primero uno, porque un poco veo cómo estamos haciendo los CAT. Por ahí la idea es empezar en algún sector de la ciudad con uno. Sí. Después, conforme a la demanda que haya en la ciudad, iremos planteando otro centro, así como estoy planteando un jardín maternal para cada barrio. Sí, claro. Vamos a ir logrando un jardín maternal para cada barrio. Sí. Empezar con este centro de día. Le digo que es una idea que va a pegar muy fuerte. Sí, sí, estamos trabajando en eso porque no puede servir. Yo tengo mi madre, pobre, que, bueno, en este momento ella está, no podría ir un centro de día, está postrada, y gracias a Dios que tengo a mis hermanas y uh-huh. mis hermanos que se turnan para atenderla, ¿no? Sí. Pero, bueno, ella no se puede movilizar porque ha tenido una fractura de cadera y está ya hace varios meses acostada, y cada tanto la levantan un poco para que tenga alguna movilidad. Pero hay otras personas que sin estar en ese estado, digamos, que están en condiciones de movilidad, pero están solas, que se pueden caer en la casa, que se pueden golpear, que pueden, en fin. Y además estar solo puede llevar a otros de problemas, depresiones, en fin, a una serie de circunstancias no deseadas. Entonces la idea, naturalmente, es tener estos centros de día para cubrir esa necesidad que tiene esta franja de la población sardinense. Bueno, en ese caso estamos trabajando muy activamente en la elaboración del proyecto para poder, no lo voy a hacer en 2 meses esto, para poder ejecutarlo en la próxima gestión de gobierno si el pueblo decide hacerme de nuevo intendente. Y bueno, y si no, quedará como una idea, la tomarán otros o no. Pero bueno, uno tiene esa intención. Y la última cosa que le quería... tengo un montón de cosas para decirle, pero como ya estoy llegando para ir a una reunión, vamos a ir redondeando. Igual lo convocamos no para la semana que viene, sino para la otra. Lo vamos a convocar. No sé si usted va a traer las medialunas o las traigo yo. Sí, sí. Como quiera. Porque le digo, acá ya tengo más de 40 preguntas. Ah, la pucha, bueno. Pero no mías, bueno, no mías. De la gente, sí. Ah, bueno, eso. Eso pone de manifiesto que tiene muchos oyentes. Tal como yo pude ver en la presentación. No, capaz que son 40 nomás. No, si usted sabe que son más. Y además yo no sé si le dije el reloj, yo estuve cuando usted hizo el encuentro ahí en Ensueños, y lo felicito por la tecnología que tiene, por muchas gracias. Siempre la idea innovadora, porque esto siempre es como uno que en la municipalidad uno tiene que estar pensando, yo lo que yo hice, hecho está. Claro. ¿Cierto? Entonces yo tengo que pensar a nuevos proyectos. No le tengo que pedir a la gente que me acompañe, es decir, por lo que hice. Junto con el pueblo de Saladillo, puede servir como una referencia importante, pero lo más significativo es que uno no está acabado, es que uno tiene nuevas ideas, nuevos proyectos, que se ha renovado y que uno siempre se plantea como el cambio del cambio, el cambio permanente, porque uno se puede quedar esclerosado, ¿no es cierto? Es decir, de no estar al tanto de las nuevas necesidades del pueblo, de las innovaciones que necesita una comunidad pujante, progresista como la de Saladillo, ¿no? Seguro, entiendo que lo que usted dice vendría a ser como estos años de gobierno, es como su currículum, digamos, ¿no? Exacto, sí, esto es un muestrario de lo que hemos hecho. Cuando yo empecé, algunos decían lo siguiente, si bueno, ¿qué va a hacer este negrito, no es cierto? Porque, bueno, nos atacaban un poco. Qué feo eso, Carlos. Pero es fea esa frase. ¿Es cierto que le decían eso? No me diga que se cortó. Hola. No te puedo creer que se cortó. Bueno. Impresionante. Bueno, me quedé con ganas de la respuesta. Bueno, montonazo de ojalá podamos comunicarnos de nuevo. Para hacer el cierre, por lo menos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, un montón de todas estas preguntas que han enviado vía Messenger, vía Facebook, vía SMS, todo eso, guárdenla porque seguramente lo vamos a convocar a Carlos Gorosito, no la semana que viene, porque va a haber un receso invernal aquí en la radio una semanita, pero sí la otra semana seguramente lo vamos a estar convocando a él y quizá también a los intendentes de la zona, para charlar fundamentalmente de todos estos temas. Acá piden en el Jardín Santa Ana el tema del frío, el estacionamiento exclusivo para las motos, ¿Qué más? El hipódromo, Oro Verde, los caños de asbesto. ¿Qué más preguntan por aquí? El barrio 31 que necesita cloacas. Bueno, un montonazo de preguntas que tenemos aquí de los oyentes, que se las vamos a trasladar, así que prepara lo que quieras preguntarle al intendente, que lo vamos a tener seguramente si podemos y si le da la agenda, no la semana que viene, sino la otra, y le vamos a estar preguntando todo, porque le voy a poner el monitor para que directamente lea las preguntas él, para que vea que son todas preguntas reales. Las 11 y 6, hacemos un pequeñísimo cierre con este jinglecito y nos vamos al humor. Dale.